Media fare tardi in crisi, mi va punendo le caramelle. Su sbarchito se va bene, e nel torrente. Morì a cacito, le ganas de ser parte de nuevo. Sus barquitos de papel serían su sueño. Los caminos no existen los adioses, y en la simpleza dicen que nos espera el paraíso. Medio de la tarde y los niños en ninguna parte.